Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Al regreso de las vacaciones, decides o te ves obligado a ponerte a dieta. Consultas a un nutriólogo o lees un libro que te motiva y promete reducir tu talla y peso. Así, te comprometes contigo mismo y comienzas la dieta con entusiasmo. Solo que, en la ecuación y los planes para disciplinarte, ignoras que existen algunos elementos externos que te dificultarán lograr tu meta. Los saboteadores, que por lo general suelen ser las personas más cercanas a ti. Resulta que quienes nos rodean influyen mucho en nuestros hábitos de consumo, comportamiento y ánimo, para bien o para mal. Por ejemplo, ¿has notado que cuando estás acompañado, comes más? Además, lo que tus amigos o familia ingieren influye en lo que consumes, lo quieras o no. Asimismo, es muy común ver que los niños y jóvenes gorditos tengan papás con sobrepeso. Los saboteadores son aquellas personas a las que tal vez les asusta, les confronta o amenaza que quieras cambiar el estado de las cosas. Por lo tanto, pueden intentar obstaculizar tus esfuerzos, burlarse o presionarte para que regreses a tus hábitos anteriores. Aquí, los cuatro tipos de saboteadores. Primero, el manipulador. Los métodos de este saboteador son prácticamente invisibles, por lo que puede minar de manera importante tus esfuerzos. Por lo general suele ser tu mamá, que al saber que estás a dieta, amorosa pero insistentemente te dice: hoy hice especialmente para ti tu platillo favorito, pasta a los cuatro quesos y crema. O bien, la anfitriona de la cena que narra las horas que pasó en la cocina, creando un platillo del tipo cochinita pibil para halagarlos a ustedes, sus invitados, y que asegura que estará pendiente de cuántos se sirven. O bien las amigas en las vacaciones que te dicen: ay, no inventes, llegando te pones a dieta. O la compañera de trabajo que te dice: hoy pedimos pizzas o tortas. O por qué no tu pareja: amor, rompe la dieta y vámonos a los tacos. El segundo tipo es el controlador. Este tipo de saboteador impone su autoridad y suele ser ingenuo y envolver a su pareja en sus redes, así como manipular, cuestionar y celarla de alguna manera. Y, si decides ponerte en forma, te cuestiona y sabotea tus intenciones. Si es hombre, quizá diga: las flacas son desabridas, tú me gustas así, frondosa y llena de vida. Más volteará a ver a las mujeres de cuerpo delgado. El tercero es el frustrado. Piensa en aquellos amigos o amigas que no se sienten muy motivados para bajar de peso o ponerse en forma y quizás, al encontrarte más delgado, expresen: ¡qué bien te ves! ¿Cómo le hiciste? Mas en el fondo no les da mucho gusto tu iniciativa, porque los confrontas consigo mismos, incluso pueden llegar a sentirse culpables. Entonces, hacen comentarios del tipo: ¿no crees que ya se te pasó la mano? O: estás al borde de la anorexia, vas a desaparecer. Y por último, el vigilante. Hay quien no quiere que cambies porque, conscientemente o no, prefiere que las cosas se queden como están, pues es mucho más cómodo. Si eres hombre y dejas de tomar, cuando vas con tus amigos, no faltarán los comentarios del tipo: ándale, una no es ninguna, que somos hombres o payasos, o algún comentario del tipo. Ten en mente que si convives con estos saboteadores, tratarán de disuadirte y será muy difícil resistir. Pero eso no significa que te aísles. Estoy convencida de que podemos lidiar con cualquier situación mientras la identifiquemos. Detecta y observa cómo reaccionas ante ellos y sé consciente de que la única persona responsable de lo que comes eres tú, y que por cada kilo de peso que bajas, ganas un kilo de autoestima. Así que vale la pena resistir. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.